pedir la dirección del Señor, pedimos hermanos que usted tiene que hablar a través de nosotros. Amén. Oramos, Padre, gracias una vez más por tu bendición, por tus cuidados, por todo lo bueno que nos das. Gracias por los niños, gracias por los jóvenes, por los adultos, por los mayores, los ancianos, Señor. Es un privilegio compartir este tiempo de comunión contigo. Háblanos esta noche, esta tarde, Señor, rétanos. Y gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. También el próximo domingo vamos a tener una visita. ¿Verdad? Así que, hermanos, les esperamos, no se vayan a quedar. ¿Verdad? Animemos a los hermanos que no están. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia, hermano? Gracias, hermano. ¿Qué nos debe ser? Regalar un aplauso de felicitación, por ese tiempo que usted dedicó, por ese tiempo que dedicamos, ¿verdad? Esperamos, hermanos, habernos contado también, ¿verdad? Vamos a tener más vigilias también. Y, hermanos, siento que el ayuno ha sido de bendición, que la vigilia ha sido de bendición, y cada uno ha tenido su dinámica diferente, ¿verdad? También estamos programando una vigilia de predicación también, hermano. Así es que si el Señor lo permite, vamos a estar también ahí. Amén. Así es que, hermanos, para que seamos retados también a través de la palabra del Señor. ¿Verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 18 en adelante. Llegamos la semana pasada hasta el versículo 21. Amén. ¿Verdad? Dice: yo he dado tiempo para que, hermanos, para que se arrepienta. Dios, hermanos, le da tiempo al hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. Dios nos dio tiempo a nosotros para arrepentirnos. Y si usted no se ha arrepentido, todavía el Señor nos está dando tiempo. Yo quiero comenzar, hermanos, diciendo, y que pensemos, y no es que estemos sembrando duda en su corazón, sino que nosotros tengamos a conciencia y a ciencia cierta la seguridad de que realmente hemos conocido a quién, hermanos, al Señor. Amén. Si realmente hemos conocido al Señor, tenemos que saber que la vida del creyente no es una vida fácil. Es una vida de retos, es una vida, hermanos, de dificultad. Oye, están en boga un montón de doctrinas, de cosas que parecen cristianas, pero su trasfondo, hermanos, su fondo no es cristiano. Nos vemos y vemos un montón de predicadores que se han levantado. El mismo Señor dijo: habrán falsos, ¿qué, hermanos? Falsos maestros. Algunos dicen: mire, hay un nuevo apostolado, hay unas nuevas cosas, hay algo nuevo. Sin embargo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo nuevo que viene, con todas las cosas. Y a muchos, dijo el Señor, ¿qué, hermanos? Engañarán. Cuando en una iglesia lo que menos se predica es la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es salir corriendo. Amén. Pero cuando la palabra de Dios se está predicando, eso debe llenarnos de gozo. La Biblia no es para hacernos sentir bien. La Biblia no es para charlas motivacionales. La Biblia no es, hermanos, sino para otra cosa, sino para entender que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, que todos procedan al oportuno arrepentimiento. La Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, pregona el arrepentimiento para el hombre. Y aún en los últimos capítulos, en el último capítulo, lo veremos más adelante, abre una pauta para que el hombre, incluso antes de cerrar eternamente las puertas de los cielos, el hombre pueda arrepentirse. Dios es un Dios de misericordia. Pero si ya vimos algunas cosas en cuanto a Jezabel, vamos a continuar viendo algunas de las cosas y de las consecuencias de escuchar falsos maestros. Amén. Las consecuencias que se ven, hermanos, en esto, parten del versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. ¿De quién, hermanos? De las obras de ella. ¿Qué dijimos que era el problema de Jezabel? Jezabel inducía a la iglesia a participar de lo idolátrico y de lo de la iglesia. Inducía a la gente a fornicar literalmente, hermanos, en un aspecto sexual, como también a fornicar en un aspecto espiritual, llevando a la gente hacia otros dioses frente a las costumbres paganas. Y hemos dicho, hermanos, que hay cosas en nosotros que a veces decimos, esto no se relaciona con mi fe. Pero todo lo que nosotros hacemos se relaciona con nuestra fe. Todo lo que como hijos de Dios hacemos se relaciona con el Evangelio en alguna medida. No podemos separar el trabajo de lo que somos. No podemos separar nuestra familia de lo que somos. No podemos separar nuestros amigos de lo que somos. Porque si somos creyentes, seremos en todos lados. Amén. Hay un dicho que conocemos que dice que el que es perico, si quiere ser, ¿verdad? Y que el gallo, en cualquier patio que entra. ¿Sabe la gente en el lugar donde usted está que es creyente, hermano? Ah, hermano, yo debo que lo asuman, ¿verdad? No, hermano, asumirlo va a ser el Señor. Si nosotros, hermanos, no damos testimonio de que realmente somos cristianos. La primera cosa que el Señor hace entonces, hermanos, con la iglesia de Tiatira, y lo que el Señor está diciéndole a esta iglesia es, hermanos, de las primeras cosas que encontramos ahí es que si el pecado, y Dios lanza una amenaza, hermanos, y esto que lo tengamos también en nuestra vida, que lo tengamos también nosotros en nuestro corazón. Si el pecado no se castiga, el Señor amenaza con grandes castigos. Amén. Si el pecado no, ¿qué, hermanos? No se castiga. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a castigarnos gravemente. Muchos pensamos, ah, Dios es amor. Dios me va a tratar bien. Dios no me va a castigar. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que tiene que tratarme bien porque yo soy una criaturita de Él. Soy una creacioncita de Él. Soy algo aquí, ¿verdad? Soy algo allá. Dios, hermanos, trae castigo y una amenaza. Versículo 22. He aquí yo la anoto, ¿no? Te dice, hermanos. En cama, también debe de leer el versículo 22, hermano. ¿Y en qué? Si no se arrepienten de las obras de ella. Póneme la primera diapositiva ahí, Lucito. Vamos ahí, ¿verdad? Ya, ahí para que usted la vaya bien. Hay una amenaza. Si el pecado no se castiga, hermano, realmente el pecado debe de tener su, y tiene sus consecuencias. Pero a veces nosotros somos, como le dije, hermanos, tan indolentes con el pecado. Somos a veces, hermanos, tan conservadores con el pecado. Que a veces, hermanos, lo chinchillamos en alguna vez en nuestra vida. O en la vida, hermanos, a veces quizás de otro porque decimos, bueno, no es para tanto, no es para aquellas cosas. Pero realmente nuestro testimonio afecta para bien o afecta para mal a aquellos que nos conocen. El testimonio de nosotros, hermanos, va a dañar o va a hacer crecer la obra del Señor. El Señor dice, voy a postrar a esta mujer y la voy a tirar en cama y la voy a enfermar y va a tener un lecho de dolor. El castigo entonces del pecado, hermanos, no es una cosa sencilla. El castigo del pecado no es algo fácil. Todos nosotros quizás hemos hecho cosas, haremos cosas, pero debemos de saber que por cada cosa que hacemos, lo que sembramos también, hermanos, cosechamos. Es cierto que venimos al Señor y Dios en su gracia y misericordia nos perdona, nos restaura, pero debemos de recordar que hemos dejado un pasado atrás, que hemos dejado sembrado algo y que tarde o temprano, hermanos, los efectos de aquella vida vienen sobre la vida de uno, vienen las consecuencias del pecado, porque la misma Biblia lo establece, porque Dios tiene un orden lógico de las cosas también, pero el castigo siempre será justo, el castigo siempre va a ser apropiado. Esta mujer, hermanos, llevaba a la gente quizás a algún momento, hermanos, a... Recordemos que dice la Biblia que era una pseudo profetisa. Ella misma se decía llamar que era profetiza. No sé cuántos gente usted conoce que profetiza. Realmente, hablo en términos personales, yo no creo mucho en la profecía, hermanos, que no esté fuera de la Escritura. Y hablo en términos personales. A mí me pueden decir, mire, Dios le manda decir esto, Dios le manda decir lo otro. Yo lo que creo es lo que la Biblia dice. Sé, hermanos, algo que pueda ser que sea o no sea, yo lo que creo, hermanos, es la Escritura. Esta mujer decía, bueno, yo soy profetisa del Señor, yo hablo, yo hago esto, tienen que seguir las cosas. Dijimos la semana pasada que esta mujer tenía influencia en la iglesia, no solo para llevar a alguien, sino que mandaba con autoridad. Esta mujer le decía: miren, ustedes pueden ir a comer cualquier cosa sacrificada a los ídolos. Ustedes pueden participar de las fiestas paganas. Ustedes pueden participar de todas las cosas. Total, al fin y al cabo, el cuerpo es el que va a pagar las consecuencias. Pero su alma va a ser intocable. Su alma no va a suceder, no va a pasar todas las cosas de aquello. Lo llevaba ya y literalmente, hermanos, habían a ciertos banquetes en ciertas cosas, formas de adulterio, formas, hermanos, de presentar un culto pagano a aquellas cosas. Había, hermanos, en Éfeso, me parece, un templo con 1000 prostitutas. Todo aquel que le llegaba a dar, hermanos, adoración a la diosa, hermanos, a la cual adoraban, tenía las prostitutas a su disposición. La iglesia, hermanos, estaba siendo llevada a esas cosas, a ofrecer cultos, hermanos, extraños a aquellas cosas y a venderse, hermanos, ante las adversidades que venían. El Señor dice: la voy a enojar en cama y va a tener un gran dolor. Hermanos, la idea de esto, buscando allí entre las cosas lo que el Señor estaba diciendo, se dice, hermanos, que la idea que está dando cuando el Señor la manda en cama es que va a tener dolor, va a tener enfermedad y va a tener un sufrimiento severo. ¿Cómo siente usted cuando le duele el cuerpo, cuando tiene algún dolor y no tiene ningún analgésico a la mano? Hay de dolores a dolores, ¿verdad? ¿Cómo siente usted cuando le está doliendo la muela en la noche y usted no tiene ninguna tiendita ahí cerca bien? Una muela a veces nos da problemas, hermano. Un muñero a veces nos da qué. El Señor no nos va a poner una muela, el Señor no nos va a poner un muñeco. El Señor le está diciendo a esta mujer: porque no se arrepiente y nadie la castiga y nadie le dice nada, entonces yo voy a tomar las riendas del caso, yo voy a hacer las cosas y va a tener dolor. Va a tener dolor. ¿Cuál es el dolor más grande que usted ha experimentado en la vida? ¿Dar a luz? ¿No se va? Pero es que da un momento, no pasa un mes con los dolores de parto, ¿verdad, hermano? El Señor a esta mujer está diciendo: le voy a poner una enfermedad, ¿qué? Que le va a causar dolor y le va a causar sufrimiento. ¿Qué enfermedad puede traer sufrimiento a la vida, hermano? Hay muchas. Hay diferentes cosas. Conozco el caso de la esposa de un pastor que la hermana ya tiene 6 años de estar con artritis y ya no se levanta y la está deformando completamente. ¿Cree usted que no es un sufrimiento ese, hermano? Pues hay medicamentos para el dolor, sí, pero ¿qué le hace recuperar nuevamente el movimiento en su cuerpo? En su cuerpo. ¿Qué le hace volver a ser la misma mujer que antes había sido? Hay, hermanos, miles de formas de cáncer, cáncer interno, pero hay tipos de cáncer que son fuertes, hermanos, también, que son también externos. La mamá del pastor, hermano, me dice: el pastor, ore por mi mamá porque tiene un cáncer facial y le está desfigurando completamente el rostro. Hay enfermedades, hermanos, hay enfermedades. Uno puede decir: bueno, Señor, si yo te he servido fiel, pero a veces como que se nos olvida, hermanos, aquellas cosas que quedaron atrás. Pero cuando ya conocemos al Señor, cuando proclamamos que somos cristianos y vivimos una vida, hermanos, de desenfreno, vivimos una vida entre aquello que yo sé que es malo y aquello que yo digo, bueno, esto no me va a afectar, Dios, hermanos, también tomará la misma actitud que tuvo con esta mujer. Pero no solo esta mujer, dice la segunda parte del versículo 22, y a los que con ella, ¿qué? Adulteran. Sí, no se arrepiente de las obras de ella. Es decir, si usted peca y arrastra a otros a pecar también, ellos van a pagar las consecuencias que usted mismo también va a pagar. Amén. Y ese es el problema, hermano. Si yo en mi hogar causo cierta, ¿qué, hermano? Cierta situación donde llevo a mi familia a adorar otras cosas, donde llevo a mi familia a desviarse de la fe, donde yo soy indolente con ellos, donde yo llevo quizás a mis amigos a decirle a mis amigos cristianos: no, hombre, esto lo puedes hacer, y ser indolente con el pecado, yo los voy a arrastrar a ellos a las mismas consecuencias que yo voy a cosechar también. Con el pecado no se juega, hermano. Dice la Biblia: ¿tomará el hombre fuego en sus qué? ¿En sus manos sin qué, hermano? Sin quemar. El Señor dice, van a caer en un lecho. Y sabe que ese es un simbolismo de una enfermedad grave si no se arrepiente. Y aquí es donde Dios nuevamente está hablando y dando una segunda oportunidad. Y habla del arrepentimiento nuevamente. En medio del pecado, en medio de las cosas, hermanos, todavía el Señor dice, si se arrepienten, todavía hay que, hay esperanza. Si se arrepienten, todavía hay solución, todavía se puede. Hermanos, y como dije al inicio, hasta el último momento en que el Señor cierra las puertas de los cielos eternamente, vaya conmigo a Apocalipsis 22 y 17, el Señor está dando esperanza, el Señor está dando todavía, hermanos, mucha esperanza a la gente, pero hermanos, esperanza de que se arrepientan, oportunidad de que se arrepientan. En el capítulo 22, versículo 17, la Biblia dice de la siguiente manera: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome el agua de vida gratuitamente. Esta noche, si usted no se ha arrepentido, esta tarde, si usted todavía no ha hecho un acto de arrepentimiento delante del Señor, acerca de nuestra vida, incluso como cristianos, hermanos, hay cosas de las que no nos hemos arrepentido, quizás tenemos que decirle, Señor, ¿qué tenemos que decir, hermano? Me arrepiento de estas cosas. Quizás, Señor, no caminé como debería de caminar, no he andado caminando como he podido o como debería de caminar. Pero Dios, hermanos, comienza a tocar esta situación y Dios no deja pasar las cosas. Dios la oportunidad de arrepentirse. Y este es el último pregón de gracia en Apocalipsis, hermano. Capítulo 2, versículo 17. Es la última palabra de esperanza. El que quiere agua, venga. El que tiene sed, venga. El que quiera salvarse, ¿qué? Venga. Me impacta bastante la palabra del Señor cuando el Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ah, no, yo busco a Dios cuando yo tenga tiempo. Cuando usted tenga tiempo, Dios ya no va a tener tiempo para usted. Hay que buscar al Señor mientras que, mientras puede ser hallado. El hombre es el que necesita de Dios. Dios tan amantemente da oportunidad aún, hermanos, hasta la última parte, aún en el último momento. Pero el Señor dice las consecuencias para esta mujer, versículo 23, y a sus hijos. El idéo de qué, hermano. ¿Cuántos quisieran oír esas palabras para sus hijos? ¿Cuántos quisiéramos que, por lo malo que yo he sido, mis hijos paguen las cosas? Mis hijos paguen las consecuencias, nuestra familia pague las consecuencias. Yo, dice a sus hijos, heriré de muerte, ¿y qué más, hermano? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno, subraye eso, según vuestras creencias, hermano, según vuestras obras. A veces uno espera cosechar obras diferentes de las que ha sembrado. No, mis amados hermanos, no vamos a sembrar algo diferente. No vamos a obtener, hermanos, algo diferente. Cosecharemos lo que hemos sembrado. El Señor le está diciendo, hay una oportunidad para que se arrepientan. El Señor está, fíjense que es como una redundancia que el Señor está diciendo, mataré con muerte a sus hijos. Pero es un hebraísmo. Los judíos lo entendían bien. La iglesia, hermanos, de Tiatira no entendía bien. Cuando el Señor decía, los mataré, ¿verdad?, con muerte. ¿Sabe que ellos entendían? Que esa palabra de Dios designaba muerte horrible. Esa palabra del Señor daba a entender una pestilencia, daba a entender una muerte de las más horribles que había, hermanos. Sin embargo, en medio de esto, era una acción correctiva de Dios. Amén. Todas las iglesias van a saber que yo soy Dios. Uno tiene que aprender de los errores de otros, hermanos. ¿Antes de aprender de qué? De los de uno. El Señor está diciendo, yo voy a castigar esta iglesia, voy a hacer todas estas iglesias. Solo dos iglesias, una permanece realmente hasta el día de hoy, en la siguiente. Y en Turquía, ¿verdad? En Turquía, las demás hermanas, hoy en día solo son Kenia y historia. Solo parecen, hermanos, ahí como una historia ya. Dios cumplió su palabra, hermano. Dios cumplió las cosas. Y cuando el hombre oye la palabra y solamente la oye, pero no la pone en práctica, somos oidores, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Olvidadizos. Sin embargo, Dios en medio de todas las cosas. Cuando usted vea que un hermano está pasando algo, independientemente de la situación, sea prueba, sea disciplina del Señor, uno tiene que estar de eso. ¿A dónde, hermano? A la vuelta. ¿Amén? No hay que ver, hermano, decir, bueno, Dios es justo, sí. ¿Amén? Dios es justo, sí. Dios no va a dejar caer sus palabras al suelo. Dios no va a dejar caer, hermano, las cosas así nomás. Versículo 23, la segunda parte, hermanos, quiero tocar esto acerca de las iglesias, porque dice que yo también, ¿verdad? Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ese juicio tiene que ser un ejemplo. Ese juicio tiene que ser un ejemplo también para la iglesia, hermano. Entonces, hay cosas que vienen en nuestra vida para que otros tomen ejemplo. Israel, si tenemos a Israel en la Escritura, es para que nosotros tomemos ejemplo, que lo que ellos hicieron, nosotros tampoco los hagamos. Y todos los ejemplos malos que tenemos en la Escritura, tenemos, hermanos, que evitarlos. Dios le da un aviso para todas las iglesias. Y el Señor le dice, van a comprender y van a entender qué es lo que significa comportarse de la manera más vil delante de mis ojos. Van a entender qué es lo que pasa al que es desobediente conmigo, a aquel que no actúa de buena forma conmigo, porque yo soy el que escudriña los pies, dice la Biblia, hermano, la mente y el corazón. Me llamó mucho la atención esto, porque en el Antiguo Testamento, alguien pudiera leerme Jeremías 17:10. En el lenguaje original, hermanos, no dice la mente y el corazón. Y me gustó mucho esto, ¿verdad? También ahí. Jeremías 17, versículo 10. Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, o según los frutos de su boca. Para dar a cada uno según su qué, según su corazón, según el fruto de qué, según el fruto de sus obras. Cuando escuché, hermanos, y cuando estaba estudiando esto, ¿sabe que encontré, hermanos, que cuando decía la mente, realmente la frase es así: yo soy el que escudriño los riñones y el corazón? Y dice, era urólogo, ¿verdad? No. Pero la frase original es, hermanos, yo soy el que escudriña los riñones y el corazón. ¿Por qué? Literalmente los riñones era una referencia a la mentalidad hebrea. O en la mentalidad hebrea, perdón, hermanos, ¿verdad? La sede de las emociones, la sede, hermanos, de los sentimientos profundos. ¿Sabe usted dónde decían ellos que estaban? En los riñones. Interesante, ¿verdad? ¿Había usted la frase? Hay que hacerle riñones, ¿verdad? Pero dice, hermanos, ahí, ¿verdad? Y cuando se piensa, el Señor está diciendo esa frase: soy el que escudriño los riñones del corazón, estoy escudriñando sus emociones, soy el que escudriño sus sentimientos, soy el que escudriño sus intenciones. Mientras que el corazón para los hebreos, hermanos, era la sede de los pensamientos, aquellos pensamientos que regían la conducta, aquellos pensamientos, hermanos, que regían también los planes deliberados, de los deseos voluntarios. Aquellas cosas, hermanos, que aunque a veces el corazón, dice la Biblia, hermanos, no es consciente, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién dice, hermanos? ¿Quién lo conocerá? Hay cosas inconscientes que están también, hermanos, allí, pero todas esas cosas pasan desapercibidas a nosotros. Miren que está su alma, mírenlo bien, hermano. Guarde esa foto allí, ¿verdad? ¿Sabe usted qué es lo que está pensando? ¿Sabe usted qué es lo que está haciendo aquí? Yo vine porque me trajo mi papá, hermano. Yo vine porque me trajeron a la puerta. Yo vine porque me invitaron. Yo vine por aquí. No sé. No conocemos. Nosotros vemos solo lo que está donde, hermano. Solo lo que usted y yo percibimos. El Señor dice, yo conozco. ¿Qué, hermano? Yo conozco el corazón. Yo conozco tu corazón. Yo conozco por qué estás haciendo eso. Yo conozco por qué dijiste eso. Yo conozco que lo que estás diciendo es pura hipocresía. Yo conozco que lo que estás diciendo es de las mentiras más grandes que has dicho. Yo conozco que lo que estás diciendo es puro engaño. ¿Quién nos conoce mejor? Es Dios. Uno dice, mis padres me conocen bien. No nos conocen bien. Conocen nuestros actos, quizás un poco nuestro carácter. pero nuestro corazón. ¿Cuántas veces interiormente usted dijo, ojalá se muera esta vieja? Tanto que no me va. Ojalá se muera este viejo. Si no lo digo, quizás lo pensó, ¿verdad? Alguna vez, ¿verdad? O hablamos entre los dientes, ¿verdad? Y, ¿qué dijiste? Nada, ¿verdad? Dios conoce nuestro enfermo, nuestro corazón. ¿Algún testimonio? ¿Verdad? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce, hermano, nuestra vida. Nosotros solo percibimos lo que está a la vista, aquello que vio Samuel cuando vio a Eliab entrando y dijo, despierto, delante de Jehová está que está ungido. Y el Señor le dijo, no, Samuel, pasa los otros 9, porque este no es. Y cuando llegó David, aquel lo vio, a Eliab lo vio, un hombre de guerra, experimentado, que cada hermano, cada brazo era el doble lo que es el torso de nosotros, me regala mi torso. Y digo, es el que el Señor va a buscar. Nunca se imaginó que era aquel hermano. De ojos azules. ¿Cómo era el pelo de David, hermano? Rubio. Un Ken completo, hermano, para aquellos que van a balde y van a llevar. Un muñequito. Estamos en la vida de no, hermano, ese bicho, ¿verdad? Sí, 10 años. Porque Dios no ve lo que nosotros vemos. Amén. Los jovencitos que están enamorados, las jovencitas que están enamoradas, ¿qué es lo que usted está viendo? Usted solo ve lo que. Ay, que me gustan sus ojos. Ay, que me gusta su cara. Es que me gusta su pecho, ¿cómo no? Es que más que lo. Pero usted no conoce que el corazón. Ay, que me habla bien bonito, ¿sí? Es que viera cómo me enamora ella, hermano. No conocemos el corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, hermano. Guarda tu corazón. Todas estas cosas que hemos dicho, las intenciones, las emociones, con qué mente hacemos las cosas, los pensamientos, nuestra conducta, ¿por qué hacemos las cosas? Dios es el que las conoce. Dios es el que sabe por qué actuamos de esta manera. Versículo 18, hermanos, dice así, lo leímos la semana pasada, en el versículo 18 dice, esto dice, ¿quién, hermano? El Hijo de Dios, el que tiene ojos, como llama de fuego. Recuerda que dijimos que esos ojos pueden ver hasta el pecado más que, hermano, más oculto que hay en nosotros. También el Señor vuelve a decir, yo conozco sus corazones, yo conozco su vida. Hermano, no es el cardiólogo el que conoce su corazón. Puede conocer cómo le salta o cómo se le para a veces, ¿verdad? Y todo, hermano, o si funciona media y hermano, desacelerado a veces, con arritmia, ¿verdad? Y todo. Pero el que lo conoce dentro, para el Señor, el corazón es más que un músculo. Es el asiento, hermano, de todas las cosas. Él penetra hasta allá. Dios conoce nuestros deseos. Dios conoce nuestros proyectos. Dios conoce nuestros intereses. Dios conoce nuestros motivos. Dios conoce nuestras responsabilidades. O en caso contrario, nuestras irresponsabilidades. Él las conoce bien. En el versículo 24 y versículo 25, el Señor, hermano, hace un último llamado ya para esta iglesia. Y tenemos que entender nosotros, hermano, que Dios nos llama muchas veces, pero algunas veces el llamado que nos está haciendo es quizás el que es el último. Como Dios, hermano, le da oportunidad al hombre para que se arrepienta, no queriendo que ninguno de ellos, hermano, se pierda. Vamos al versículo 24 y versículo 25. Pero vosotros y los demás que están en Tesalónica, ¿a cuántos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga. No os impondré otra carga. No sé si pueden ponerme la diapositiva, la otra, por favor. Pero hay algo interesante. Yo no sé cuántos llamados el Señor hizo a usted. No sé cuántas veces el Señor le habló a usted. Pero gracias al Señor se atendió el último llamado. Amén. Gracias a Dios que atendimos el último llamado. El Señor está recordando que el Señor viene luego. Dios viene luego, amén. El Señor viene luego. Uno dice, hay tantas cosas, que hay tanto que predica que ya se va a acabar el mundo, los mayas dicen que si hay un lugar y de saber qué va a pasar en mayo, ¿cuándo es mayo? Mayo, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y algunos ya están completando, ¿verdad? Y todo, por eso estoy viniendo a decir, no, ¿verdad? El mundo dice, algo va a suceder este año. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando el Señor diga, pero por lo menos al mundo le quedan 1,007 años más, aparte de lo que el Señor decide, según la Escritura, hermano. El Señor dice, vuelvo luego. Se dice que en la guerra de Vietnam, muchos pilotos quedaron, hermanos, perdidos. Muchos soldados quedaron perdidos. Prisioneros de guerra en Vietnam. Con el paso de los años, todas aquellas viudas dijeron, este se murió. Y muerto el perro. Se acabó la sal. Hagamos vida otra vez. Ojo, que no tenían los cuerpos, ¿verdad? Para decir que ya se murió. Pero como no parecían, dieron por hecho que qué. Hagamos una nueva vida. Cuando más adelante, hermanos, Estados Unidos arregla las cosas y los derechos humanos y todas las cosas, logran sacar los prisioneros que tenía Vietnam, muchos hombres llegaron a sus hogares nuevamente y abrieron la puerta y tocaron la puerta, y cuando llegaron ya no salió el esposo a abrir, sino ya era otro. Capaz de decir, muchos estamos haciendo lo mismo con Dios. Es que el Señor no viene, voy a meter otro, ¿verdad? Aquí en mi corazón, sí. Voy a meter otra cosa, voy a meter otro, y no sabemos el día y la hora cuando el Señor, hermano, va a venir. Ahí aparecieron un montón de locos el año pasado diciendo, el Señor viene tal fecha, ¿verdad? Ah, no, nos equivocamos en los cálculos. Y más van a seguir apareciendo en el transcurso de los años diciendo, en tal fecha viene el Señor. Qué bárbaros, hermanos, saben más que Jesucristo, porque Jesucristo dijo que el día y la hora, ni él lo sabía, sino que solo dijo mi Padre. Pero, dijo el Señor, estén atentos cuando oigas de guerra, y rumores de guerra, cuando se levante nación contra nación, cuando comiencen a pasar hechos en el cielo y en la tierra, entonces entiendan que la venida del Hijo del Hombre está como, hermanos, está cerca. El último llamado que el Señor hace, vuelvo luego. ¿Qué tienen que hacer entonces? Hay que salir de las profundidades. ¿De quién? De Satanás. Esto es interesante, hermano. Porque saben que lo que estaba pasando en Israel es que ya estaban funcionando los gnósticos en ese tiempo. El movimiento de gnosis, de los gnósticos, comenzaba en su apogeo. Pero lo que sucedía, hermanos, era que estos misterios, las profundidades de Satanás, era que habían, hermanos, misterios reservados que tenían los gnósticos, aquellos que estaban iniciando en el ocultismo. La doctrina de los gnósticos es algo, una mezcla de cosas, hermano. La gnosis del conocimiento, ¿verdad? Su filosofía, sus cosas y todas aquellas situaciones que llevan a la gente por otro lado. Los gnósticos de aquel tiempo, en los tiempos que Juan está escribiendo, hermanos, también, que el Espíritu Santo escribe a través de Juan, no tenían moral cristiana. Ellos decían, todo es lícito para nosotros los perfectos. Es decir, yo puedo hacer todo. ¿Por qué? El movimiento gnóstico dice que yo soy perfecto. Mira, vos podés hacer todas las cosas. Total, el domingo vas a la iglesia, orás y arrepentís por tomar la Santa Cena. Y estás en paz. Porque el Señor te perdona. ¿Cómo que Dios no es un ente más? 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿cuál entonces es la forma de saber que alguien es un cristiano de verdad? Él no va a crecer, pero si sigue haciendo las cosas bien. ¿Cuánto seguimos haciendo las cosas bien? ¿Todos, hermano? Yo creo que no. Pero si seguimos haciendo las mismas cosas, entonces no somos qué, hermano, nueva criatura. Porque aquel que está en Cristo es una nueva, ¿qué dice, hermanos? Las cosas viejas pasaron y todas son mesas nuevas. ¿Cuántos usan malas palabras todavía, hermano? No me levante la mano. ¿Cuántos todavía, hermano, dicen esas frases exóticas, hermano? Rebuscadas y especiales a veces para eventos especiales. Ay, hermano, que de repente se me sale. Todavía no hemos sido, ¿qué, hermano? Nuevas criaturas. Ay, hermano, viene ese chistito colorado que me fue. Se va a reír, mierda. Cuidado. ¿Por qué? Porque si somos nuevas quemas, nuevas criaturas, tenemos que salir de esta. Alguien me decía anoche, no le puedo decir quién, ¿verdad? Yo no he estado acostumbrada a darle tanto abrazos ni a mis hijos ni a mis nietos. Me quedaron sin amor y así soy. ¿Sabes qué? No es nuevo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Ya ni soy, ya he sido. Ha crecido, no ha nacido de nuevo. Y que así es, no ha nacido de nuevo. Yo antes decía mentiras y ahora digo más. Yo antes era bien enojado y es que el cristiano soy mejor bien, ¿verdad? Y más cuando la luna está tierna, hermano. Mira, ¿verdad? Entonces me falta huyar, hermano, estoy enojado, ¿verdad? Está feo, hermano. Tenemos que pensar, realmente, soy nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Porque los perfectos son aquellos que caminan con el Señor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día, ¿en qué dice, hermanos? Hasta que el día es perfecto. El que camina con el Señor y va con el Señor va a cuidar sus pasos. ¿Cómo lo va a cuidar? A través de la palabra. Lámpara es a mi pie, ¿tú qué? Tu palabra. Pero cuando no lo cuidamos, cuando no cuidamos nuestro testimonio, nuestra vida, en la casa, en la calle, en cualquier lado que damos, debemos de pensar, realmente, ¿será que soy nueva criatura? A veces tenemos un libertinaje moral, ¿no? He escuchado gente que dice, no, mire, si yo hago una cerveza no es malo. Es malo una cirindaza, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Es libertinaje, hermano. Esa es la lucha de la carne, ¿contra qué? Contra el espíritu. Y esa lucha, hermano, ¿cómo la va a vencer? Humanamente no se puede, hermano. No se puede decir, ¿verdad? Pero hay formas de ayuda, sí. Pero cuando usted está cobijado con el Espíritu Santo, usted tiene la ayuda más excelente. Amén. Usted tiene la solución más excelente. No nos demos libertinaje moral, hermano. Amén. No nos demos libertinaje moral. A veces tenemos independencia de la autoridad, porque esto es lo que ellos tenían, hermano. Mire, tenían libertinaje moral, independencia de autoridad, no le hacían caso a nadie, tenían misticismo. A veces en la iglesia hay gente que anda con misticismos, hermano. Ay, no, nadie está aquí porque le va a pasar eso. Si usted ve un gato en la calle, hermano, no se le atraviesa, más que es negro, ¿verdad? Misticismo. Yo voy a estar predicando dentro de unas cuantas semanas, hermano, vamos a estar hablando un montón de cosas, de agoreros, de hechicería y de todo eso, cosas que a veces nosotros comúnmente como cristianos, cuando el Señor en la palabra ha dicho que no las creamos, nosotros todavía estamos de mano. Tenemos problemas, todavía estamos en las profundidades de quién, de Satanás. Todavía bajamos a sacar ciertas cosas que el diablo dice, son así. A veces la gente dice, mire, toma esta agüita con tanta soja. Y pártalas así de esta manera, en X o más que la Z del zorro, ¿verdad? Y las echa allí, ¿verdad? O la X y los X men, ¿verdad? O cualquier cosa. Y dice que así le va a funcionar. Y atale todas, porque si no, no funciona. Todavía estamos en las profundidades de quién, ¿no? Estamos como Raquel y como Lea, trayendo unas mandrágoras, ¿para qué? ¿Cuál era la idea de las mandrágoras? Ah, las mandrágoras es como comer un caldo de iguana, ¿verdad? Vas a ser fértil, ¿verdad, Lea? Y vas a tener el montón de hijos, ¿verdad? Estaban creyendo en esas cosas, hermano. mucho menos nosotros todavía vivimos en esas cosas. Sí, soy cristiano, sí, pero todavía agarramos un poquito de las profundidades de quién. Y todo esto lo mezclaban con pretensiones proféticas. ¿Qué sabéis? Dios me ha dicho, el Santo ha dicho, ¿qué más gracias se necesita? Que es así, que es allá, que lo otro, y aquello. Que usted tiene que ir a tal lugar y se va a ir allá, y allá va a encontrar a su muerto, va a traer esa tierra, va a hacer lo otro allá, le va a echar sal y le va a tener ensalada, ¿verdad? Va a ser problema de paz. Estas cosas pasan hoy en día, tal vez no así, hermano. Pero tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia, hay un llamado en la Escritura, dice, escudriñad los espíritus, si son de Dios o son. ¿De quién, hermano? Del diablo. Si hay algo en lo que hemos sido celosos, hermano. Aquí ha venido bastante gente y me ha dicho, mire, yo soy pastor, aquí está mi carnet. Bienvenido, siente. Que son increíbles y todo aquello, hermano. Este es un lugar de fuego. Amén. Y la falsa doctrina no se predica desde allá. El engaño no se cree más desde allá. ¿De dónde se cree? Desde aquí. Y tenemos que ser celosos, hermano, en las cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces, hermano? Versículo 25. ¿Qué voy a hacer entonces en todas estas cosas? El último llamado que el Señor me dice es, retén lo que tiene. Retén lo que tiene, versículo 25. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Lo que tienes, tienes que retenerlo hasta que venga. Dice, hay que agarrar con fuerza. ¿Cuántos humanos arranca cebolla alguna vez, hermano? Las parejas de novio, ¿cómo que se están jugando, hermano? Arranca cebolla, ¿verdad? Están quitando el cipote, el cipote, hermano, a ver. Pero la idea del juego, ¿cuál era este juego, hermano? La gente agarraba, ¿y qué? Una gran cola de cipotes, hermano, comenzaba a jalarlo, ¿hasta qué? Hasta que lo arrancaba. Curiosamente nunca agarraban una cebolla. Pero está diciendo, agarra con fuerza lo que tienes. Amén. Agarra con fuerza lo que tienes para que nadie te lo arrebate. Amén. Las bendiciones se pueden arrebatar, hermano. ¿Y cómo decimos eso? No dejes que otro tome tu corona. Amén. Uno puede decir, mire, aquí podemos pasar, hermano. Yo me convertí en el año 1987. Haga la cuenta cuántos años, ¿verdad? Tenemos que estar en esto, ¿verdad? 17 al 2007, son 20 años más. 5 y 25 años. Me bauticé el 31 de diciembre de 1989. Pero, todas las cosas que uno aprende, hermano, todo aquello que uno va logrando al correr de los años puede ser arrebatado en algún momento. Pero el Señor te ha pedido, ¿para qué? Para estar hacia Él. No es el montón de años lo que nos hace santos, hermano. Yo puedo tener 25 años de ser creyente, pero si nunca maduré, si nunca crecí, Si fui siempre nominal, cuando sea la hora del juicio habrá mucha sorpresa. Nosotros tenemos, hermanos, que caminar tomados de la mano del Señor, aférrese bien de lo que Dios te ha dado. Aférrese bien de la palabra del Señor. Aférrese bien de las cosas, hermanos, cuando vamos con la Biblia, no hay donde perderse. Cuando vamos en la Escritura, hermanos, no hay por donde irse, no hay otro lado donde irse, hermano. ¿Qué está diciendo esta iglesia? Toda la doctrina revelada entonces, todas las promesas, todas las esperanzas que la Biblia dice y los privilegios que compartimos de ser creyentes, tenemos que abrazarlos fuertemente y no soltarlos. Yo decía en la vigilia, hermanos, Cuando tocamos el primera, el Pedro 5:10, él mismo fortalezca, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros realmente nos afiancemos bien. Si usted tiene su privilegio, hermano, cuando usted lo quiere hacer con el mayor de los gozos, cuando usted lo quiere hacer con la más alegría posible, con toda la entrega que usted quiere hacerlo, es cuando usted tiene mayor problema. Es cuando usted enfrenta los retos más grandes de su vida como creyente. ¿Qué tiene que hacer? Aférrese a las promesas de Dios. Aférrese a la palabra de Dios. Aférrese, hermanos, a la esperanza. Aférrese a sus privilegios. Amén. Aférrese a sus privilegios. Decía un hermano, un pastor, yo quiero ser, decía, en la iglesia, como aquellos sapos de invierno. Por un lado lo sacan a escobazos, pero por otra puerta se meten. Pero por ahí está siempre, ¿verdad? Eso es afianzarse del Señor, hermano. Eso es agarrarse del Señor. Las palabras que vuelvo a repetir, que el hermano Ramón dice, hermano, que solo nos saquen de acá como. Un cajón grande, hermano. Afianzado, Señor, que nada me va a mover, que nada me va a sacar. Hay una promesa gloriosa, hermanos, y con esto vamos a ir aterrizando y esta noche para cerrar, hermanos, sobre esta iglesia de Tiatira. Hay una promesa. Hay una promesa del Señor. 26:27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos y alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La autoridad, está hablando de la autoridad. El que venza las tentaciones de Jezabel, aquel que se resista a lo que Jezabel está haciendo, ¿qué dice el Señor, hermano? Va a tener recompensa. Habrán cosas buenas para él. Igual que mis obras hasta el fin. Primero, le daré autoridad. ¿Sobre qué dice, hermano? Sobre tentaciones. ¿Saben qué esto debe ser? Es tener perseverancia, hermano. Muchos hemos estado en la universidad y no terminamos la carrera, ¿pero por qué faltó? Perseverancia. En cualquiera de las cosas. Perseverancia económica, perseverancia intelectual, perseverancia, hermanos, en todos los aspectos. Y si un dicho por allá afuera, el que persevera, alcanza. Hay que perseverar en las obras que le agradan al Señor. Tenemos que perseverar en lo que el Señor le gusta, en lo que a Él agrada. El Señor promete autoridad sobre las naciones. ¿Quién va a reinar en el milenio, hermano? Es el Señor. Recuerda la palabra, dice, y el principado sobre su reino se llamará admirable, Padre eterno, de suerte, príncipe. En paz. Y él regirá las naciones con vara de hierro, hermanos, con vara de hierro. Y su reino no tendrá fin. Yo será un reino y un reinado. No habrán principados por todos lados. Es un reino y un qué, hermanos, y un solo reinado. El Señor, hermanos, al Señor se le va a obedecer puntualmente lo que él dice. Hoy en día, hermanos, el hombre obedece o no obedece o no obedece a la palabra del Señor, pero en aquel tiempo del milenio se va a obedecer puntualmente lo que el Señor dice, hermanos, por la buena o por las malas, o a la fuerza también. Se dice que a los fieles de la iglesia de Tiatira no lograron arrebatar de su fe. A los fieles. ¿Cuál es la característica de aquel cristiano fiel, hermanos? No le logran arrebatar su fe. Amén. No le logran arrebatar su fe. Que nuestra fe permanezca. Y hay una promesa en el versículo 27-28. Y le daré. Hoy en la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, ¿cuál es la estrella de la mañana? Hermano, una que se pone aquí, una que se pone allá, la osa mayor, o la osa menor, la estrella de la mañana. En otra versión dice, le daré el lucero de la mañana. La versión de la Biblia de las Américas, si alguien lo tiene, dice, y le daré el lucero de la mañana. ¿Qué astro es el que alumbra en la mañana? Es el sol. ¿A cuánto nos gusta la luz del sol? A todos, ¿verdad? Pero, ¿por qué menciona la luz de la mañana? ¿Le daré? ¿De qué le va a dar el Señor, hermano? La estrella de la mañana. ¿Qué refleja la estrella de la mañana? La gloria de Dios, hermano. Dice la Biblia que allá no habrá necesidad de luz del sol, ni de luz de la luz. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer todo. Amén. El Señor va a hacer todo. ¿Y sabe de qué está hablando, hermano? Es una referencia a todas aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Pero si Dios dice, le daré el lucero de la mañana, hermano, es una indicación de que vamos a participar de la gloria de quién, hermano, de la gloria del Señor. Porque seremos como Él es. Amén. Seremos como Él es. Algo interesante, hermanos, es que a esta hora el sol se oculta. ¿Verdad que parece como que el sol está muriendo, hermano? Y se está sepultando. Los que van a ir a la playa y ya vienen noche, ¿verdad? Usted ve que allá en el fondo, ¿qué? Se oculta el sol. Es que allá hay un hoyo al final, hermano. Allá se oculta el sol. Y que la luz, poco a poco, ¿va qué? Va a morir. Pero hay algo interesante, hermano. Cuando el sol se oculta en el poniente, cuando parece que va muriendo, el sol sale nuevamente, hermano, con un nuevo resplandor. Sale renovado. Sale con fuerza el siguiente día. El sol es llamado el astro rey, hermano, sobre la tierra, ¿verdad? Sobre el cielo, perdón. Pero cuando uno piensa en la gloria de Dios, no solo vamos a disfrutar, hermanos, de la luz del sol, porque la luz del sol va a quedar pequeñita frente a la gloria de quién, hermanos, frente a la gloria de Dios. De manera que se nos promete, hermanos, que vamos a disfrutar eternamente de la compañía de nuestro Dios, de nuestro Salvador. ¿Quién? El que permanezca fiel. El que permanezca fiel. Amén. Esto es un llamado, hermanos, a las iglesias y termina así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quienes, hermanos, a las iglesias. Y si lo entendemos para nosotros, si Dios les habló a esas iglesias de ciertos pecados, de ciertas virtudes, de ciertos castigos y de ciertos premios, si tenemos oído, ¿qué? Oigamos lo que el Señor dice. No es hombre para que mienta, hijo de hombre, para que queman, para que se arrepiente. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, y le damos gracias al Señor? El Señor ha prometido que si permanecemos fieles, nos dará que ese el lucero de la mañana. Esa es una referencia que estaremos gozando. ¿De la gloria de quién, hermano? De la gloria del Señor. ¿Cuántos queremos participar de la gloria del Señor? Amén. ¿Por qué no le damos gracias al Señor en esta